Este próximo miércoles se va a tratar el proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Y estamos en comunicación telefónica con quien colabora muchísimo aquí en la radio. Ella es la señorita y amiga también de la radio, Mónica Bascuñán. ¿Cómo estás, Mónica? Y bueno, vamos a ver cómo encaramos este tema, a ver qué se puede hacer. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia y para Abby. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Todo tranquilo por acá en la medida que se pueda, ¿eh? Bueno, yo no te quiero dar envidia, pero yo estoy acá sentada al lado de la salamandra, tomándome unos matecitos. Qué bueno. No te quiero dar envidia, pero bueno, te lo cuento que ya inauguramos la salamandra. Disfrute. Acá, la temporada de invierno. Qué bueno, a disfrutarlo. Bien, bien. Bueno, qué buena la introducción que hicieron recién ahí comentando de lo que ha sucedido con Ian Moche. Bueno, Ian es un niño con autismo, como vos lo comentaste, pero es un gran activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Él y su mamá, gran comprometidos, tienen un activismo muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. De hecho, Ian, no sé si estuvo el fin de semana o está en Uruguay, a estadio lleno, con la todo, estadio completamente lleno, ¿no? Es un activista muy, muy, muy reconocido, así que es muy grave todo lo que ha sucedido con el tema de Ian y con Milei, porque en realidad, y para aclararle a toda la audiencia, su mamá y Ian, ¿no? Digo, la nombro primero a su mamá porque Ian es un menor de edad, tienen un activismo muy fuerte y se reúnen con todos los dirigentes políticos, ¿no? Entonces conocen del tema y van planteando lo que sucede tanto con autismo, con discapacidad, con todo lo que tiene que ver con los prestadores de servicio, ¿no? Y ellos en ningún momento han ido en contra de Milei, sino todo lo contrario, estaban queriendo reunirse con Javier Milei, que Milei los reciba, ¿no? Para poder comentarle la situación de todo el sector, pero salieron a visibilizar también algunas cosas que en alguna reunión les dijo el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que para que todos sepan, es el abogado personal de Javier Milei, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso enoja tanto al presidente de la Nación, porque lo que se visibilizó son los malos tratos que recibimos las personas con discapacidad de parte del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que vale la pena decir que no tiene ningún antecedente en materia de discapacidad, ¿no? Ajá. Que claramente está ahí en la Agencia Nacional de Discapacidad porque se atreve a ajustar a las personas con discapacidad, se atreve a hacer lo que nadie nunca ha hecho. Por eso la situación del sector es tan complicada, porque el señor Diego Españolo, que es el abogado del personal de Javier Milei, es quien está al frente ajustando al sector de discapacidad. Claro, no lo hacen directamente hacia las personas con discapacidad, lo están intentando a través de las pensiones no contributivas, pero lo hacen a través de los trabajadores de la discapacidad, ¿no? Digo, a quienes están ajustando y con a quienes están yendo a ajustar y a sacar derechos es a través de los prestadores de servicio, que son trabajadores, ¿no? Estamos ante un gobierno nacional que está en contra de los trabajadores, de la clase obrera. Esta es la realidad. Y los trabajadores de discapacidad no quedan afuera de esto, ¿no? Así que lo que salió a visibilizar Ian y su mamá fue que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad realmente les dijo que por qué las personas con discapacidad no tienen que pagar peaje y él sí. Que por qué las personas con discapacidad acceden a beneficios y él no, que no tiene discapacidad. A lo que la mamá de Ian le respondió, pero vos pagás todas las terapias que nosotros pagamos para Ian, por ejemplo, vos pagás el alto costo en salud que tienen las personas con discapacidad, no. Claro que no lo paga, pero como no tiene antecedentes en materia de discapacidad, ¿no? No le importa tampoco. Está ahí para ajustar al sector de discapacidad y lo está haciendo de una manera violenta, de una manera discriminatoria, intimidatoria, aplicando mucho capacitismo. Tenemos en la Agencia Nacional de Discapacidad, yo creo que a la peor persona que nos pudieron poner para el sector, que es el abogado personal de Javier Milei, que no le importa nada ni siquiera visibilizar estas cuestiones, y que Javier Milei acompaña porque sale en su Twitter o en su cuenta X a pegarle nada más ni nada menos que a un niño con autismo de 12 años. Claro. Gravísimo lo del presidente. Claro. muy, muy grave realmente. Terrible, terrible, ¿no? Sí. Bueno, y el miércoles va a estar, se va a tratar este proyecto. ¿A qué hora es esto? ¿Cómo es la convocatoria? Bueno, decirles que nosotros, como hay mucha especulación en el Congreso de la Nación con el tratado del proyecto, decían que se iba a tratar el miércoles que pasó, no sucedió, el jueves, perdón, que pasó, no sucedió, pero sí está en el orden del día para tratarse este próximo miércoles a las 12 del mediodía. Así que desde el sector de discapacidad de la provincia de Mendoza, hoy a las 20 horas tenemos reunión virtual con todo el sector para organizar la actividad del próximo miércoles, que desde ya les adelantamos que una gran parte del sector va a marchar en la ronda con los jubilados, como lo venimos haciendo ya hace varios miércoles, con nuestra bandera de emergencia en discapacidad, pidiendo la declaración de la emergencia, y luego de ahí seguramente vamos a unificar todas las luchas y nos vamos a ir a la legislatura de Mendoza con todos los prestadores de servicio del sector de discapacidad para hacer fuerza para que obtenga media sanción el proyecto de ley y pase al Senado, y así seguiremos luchando hasta que se declare la emergencia en discapacidad, que este proyecto sea ley y que también este presidente capacitista que tenemos como Javier Milei no salga a vetar esta ley, ¿no? Así que es todo un caminito que vamos haciendo y por suerte, justamente tanto en Buenos Aires como acá, vamos a unificar las luchas con los jubilados, con la gente de las asambleas del agua para poder ir a manifestarnos, ya que el jueves pasado fue una gran convocatoria. Yo creo que fue histórico lo del jueves pasado, que el sector de discapacidad salió a la calle. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Mónica, hay que tener en cuenta que nadie se salva solo en esta, ¿eh? Así que vale la unión, justamente. Y mucho menos las personas con discapacidad, Leandro. Así que nosotros sí que justamente intentan ajustar a los prestadores de servicio, porque esa es la manera de ajustar a las personas con discapacidad, a través de los prestadores de servicio. O sea, recordemos que lo que están haciendo es que ajustar fuertemente para que tengamos menos terapias, ¿no? Y menos calidad de terapia también, que es lo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Así que tenemos que acompañar, le pedimos a toda la sociedad mendocina que nos acompañen el miércoles a las 12 en la legislatura de la provincia de Mendoza. Estamos ahí, en la puerta de la Casa de las Leyes, y lo hacemos porque necesitamos que la legislatura de Mendoza acompañe con la adhesión al proyecto de emergencia en discapacidad, como lo hizo la legislatura de Córdoba y la legislatura de Neuquén. Por eso estamos allí pidiendo el acompañamiento y que toda la sociedad mendocina nos acompañe. El próximo miércoles a las 12 horas en la peatonal Sarmiento y Patricias Mendocina, en la puerta de la legislatura, les esperamos. Bueno, gracias Mónica, te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que estés bien. Un abrazo grande. Adiós. Les esperamos.